en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. A trueque de verte. Ve ante mis ojos y muérame yo luego, dulce amor mío, y lo que yo más quiero. A trueque de verte la muerte me es vida, si fuere ser vida mejora mi suerte, que no será muerte si en viéndote muero, dulce amor mío, y lo que yo más quiero. ¿Dónde está tu presencia? ¿Por qué no te veo? Oh, cuánto un deseo fatiga en ausencia. Socorre, paciencia, que yo desespero por el amor mío y lo que yo más quiero. A trueque de verte, romance de Jorge de Montemayor. Soy Julia López Abad. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.